acondicionado un paraíso para ti. Eres un ángel que merece estar aquí. Yo ambicionaba una gran gloria entre los dos, que bendijera eternamente nuestro amor. Y en aquel nido de divisas y primor, te adoraré con el fervor de mi ilusión, como se adoran en sus nidos seductores los orzales, las alondras y el gorrión. Fui la gentil mariposa que salta de flor en flor, libando de entre las rosas la esencia de nuestro amor. Fui la gentil portadora de mi sentida canción, que en busca de nueva aurora que me guíe mi dolor. Gentil portadora de mi sentida canción, que en busca de nueva aurora.